El que toma y no convida tiene la nariz herida. El que toma y no convida tiene la nariz prohibida. Crecer la nariz por canuto y mentiroso. Te va a crecer la nariz por canuto y mentiroso. Cuando tenés toma solo y cuando no tenés pedís. Cuando tenés toma solo y cuando no tenés pedís. Toma solo, te va a crecer la nariz. Toma solo, vas a dejar de mentir. Toma solo, te va a crecer la nariz. Toma solo, vas a dejar de mentir. Con vida, tiene la nariz herida. El que toma y no convida, tiene la nariz prohibida. Te va a crecer la nariz por cano. Te va a crecer la nariz por canuto y mentiroso. Cuando tenés toma solo y cuando no tenés pedís. Cuando tenés toma solo y cuando no tenés pedís. Toma solo, te va a crecer la nariz. Toma solo, vas a dejar de mentir. Toma solo, te va a crecer la nariz. Toma solo, vas a dejar de mentir.